Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura. Y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos da mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenidas sean todas las personas que sintonizan esto que empieza a sonar. Es Radio 8 de Octubre, un programa más. Hoy, jueves 1 de agosto. Oiga usted, ya estamos en agosto del año 2024. Este programa que ha estado en ya más de 17 años. Bueno, ya vamos para los 17 años en sintonía. Así que bueno, qué alegre que estén al día de hoy acompañándonos. Traemos muchas informaciones, informaciones construidas desde una lógica distinta, no desde la lógica de los medios corporativos que buscan vender noticias tal cual tienda de ropa, ¿no? Estas noticias que el día de hoy les vamos a presentar, estas informaciones, vienen desde los corazones de los propios pueblos que sueñan, que construyen mundos nuevos todos los días, María. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la geografía donde usted nos esté escuchando. Así es, Vero, este espacio de Radio 8 de Octubre, siempre desde pues la autonomía, desde la autogestión, desde la propuesta crítica, consciente también de lo que está sucediendo en nuestras realidades, en nuestro mundo, en Costa Rica también, pero también en Centroamérica, en todo el continente de la Vía Yala. Y bueno, por eso también decimos que del mundo entero, porque sabemos y hemos difundido desde hace 17 años pues ese montón de palabras rebeldes, de esas montón de ideas y acciones que sueñan con construir un mundo justo, un mundo digno, un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen allá en el sur-sur de México, allá en las tierras zapatistas, un mundo donde quepan todos los corazones, todos los colores, todos los pensamientos, ese mundo donde pues exista justicia, dignidad, y donde pues también un mundo donde quepan los animales, las plantas, que donde puedan vivir libremente y no sean también objeto de la explotación capitalista. Así es, si usted de pronto está en el trabajo, van en el bus en este momento, está en su casa terminando de hacer las cosas que necesita para salir, bueno, tómense el tiempo de escuchar también este programa, ya sea ahorita en vivo o si se le corta la transmisión, puede sintonizarla en nuestra página web, radio8deoctubre.org. Ahí vamos a subir este programa completo y también subimos casi siempre, la mayoría del tiempo, todos los programas anteriores de este año y pues de años pasados también. La página se llama radio8deoctubre.org y bueno, como somos autogestivos, la gestionamos nosotras mismas, así que ustedes nos perdonarán si se nos va una falta de ortografía o a veces se ven desacomodadas las cosas. Hacemos lo imposible para intentar tener actualizada esa página web. También estamos en nuestro Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Rica. Estamos en nuestro correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com, donde ahí puedes contactarnos para cualquier consulta o si tenés algún tema en mente y querés compartirlo. Bueno, ahí podemos dialogar. También el Instagram, radio8deoctubre.org. Punto CR, perdón, sí. Ahí están estas informaciones, pero también compartimos informaciones de muchos otros medios libres de comunicación. Y bueno, a nivel musical, María, hoy tenemos una sorpresa. Sí, Vero, hoy traemos un mini especial de música, un set de música de Chile. En realidad, las cuatro canciones que les traemos para el día de hoy nos llegan desde el sur de nuestro continente. En realidad es apenísimas una probadita porque, bueno, allá en el sur de nuestro continente se produce muchísima música, muchísima buena música también, de todos los géneros que ustedes podrán imaginar. Así que apenas es una muestra muy pequeñísima de toda esa historia musical, o no de la historia musical, eso sería rajar, ¿verdad? Pero decir que vamos a hablar de la historia musical, sino algunas cuantas canciones, pero lo que sí es cierto es que todas son de Chile. Y la idea es que ustedes, pues, radioescuchas, sigan ahí buscando más música, más información sobre producciones musicales, que tengan contenidos de música y de letras, pues que sean distintas a lo que nos ofrece justamente la industria musical. Porque, como decimos en este espacio de Radio 8 de Octubre, siempre queremos mostrarle lo que no suena y lo que no se ve, lo que no se oye en otros medios de comunicación, particularmente los medios de comunicación comercial y los medios corporativos. Y bueno, también queremos saludar muy especialmente, antes de que se nos vaya, a todas las controlistas, los controlistas que hacen posibles este programa, que retransmiten estos sonidos con sus consolas, con sus conocimientos también técnicos tan necesarios y vitales e importantes en este quehacer de la radio, en este quehacer de los medios de comunicación alternativos, libres o populares, como se llamen. Son pues fundamentales esa piecita en ese engranaje de la transmisión de información. Así que un saludote bien grande, un abrazo para todas las compas, les compas y los compañeros controlistas de los diferentes medios. Así es, María, vamos con música. Vámonos con música, Vero, porque también queremos compartirles algunas ideas que salen también de los corazones de este colectivo de Radio 8 de Octubre. Vamos a escuchar a Portavoz, acompañado de Subverso, y este clásico del hip hop que se llama ¿Dónde empieza? Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaron las calles de manera extremadamente violenta. Los violentos hermanos populares. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia. Como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que opera en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la catenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenazas que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violenta es la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violento es el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar. Pero eso no sale en la prensa, que trenza mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza?

pues porque sabe que todo le está saliendo mal, es únicamente porque no cuenta con herramientas para hacerse cargo de sus propios problemas. Entonces, cuando los hombres son así, cuando los hombres no saben hacerse cargo de sus problemas, se esconden detrás de la agresión, intentan humillar, ofender, porque la verdad es que no saben relacionarse con las demás personas, María. Sí, Vero, y es que son esos hombres pues profundamente machistas, patriarcales, que no se plantean pues otras formas de relacionamiento con, pues, con el mundo, ¿verdad? Con los seres humanos que existimos en el planeta también. Es ese machismo interno, internalizado en muchos hombres, obviamente, sí, pero también en muchísimas otras mujeres, ¿no? Y bueno, Radio Escuchas, por si usted nos está escuchando fuera de estas fronteras o si usted está viviendo aquí y no se da cuenta de cómo habla el presidente de este país, esto que estamos diciendo, quien mandó a callar un periodista, no fue ni más ni menos que el presidente Rodrigo Chávez, quien en plena conferencia de prensa a un periodista así le dijo: usted se calla, se lo digo. Cuando el periodista pues hacía preguntas, cuestionamientos al respecto de algo. Y es que, bueno, para mí, María, este presidente es el ejemplo más claro del gravísimo problema de violencia que tenemos. Cada vez que uno escuche que alguien mató a alguien o que algún adolescente se involucró en las pandillas o que algún marido mató y enterró a su esposa, a la mamá de sus hijos, o que están extorsionando a algún vecino en la esquina, cada vez que escuchemos algo sobre esa violencia que está creciendo y germinándose en todos los rincones de este país, tenemos que recordar que es por culpa del presidente, que él también, entre muchos otros factores, está dando ese ejemplo, el ejemplo de resolver los problemas con violencias y agresiones. Sí, Vero, definitivamente es un personaje sumamente pues violento, autoritario, y pues responde también pues a una sociedad que es cada vez más violenta, cada vez es también más individualista, cada vez parece que le interesa menos pues lo que está pasando en este territorio que llaman Costa Rica, ni hablar de otros territorios, de lo que está pasando en otros territorios fuera de estas fronteras, y que es parte de lo que se ha cocinado durante muchas décadas, y que es precisamente pues la respuesta de un territorio, de una población que ha sido inducida por los mismos estructuras de poder capitalista, patriarcales, coloniales, pues a desentenderse también de lo que está pasando en nuestro entorno. Y que, pues, para muestra un botón, María, lo que sucedió en las manifestaciones del 25 de julio, el día de la anexión de Guanacaste, donde fueron mismos, o sea, personas del mismo cantón pues asistentes a la manifestación, quienes por provocaciones del presidente arremeten contra estudiantes que se manifiestan. Generalmente pues sabemos que quien tiene esta labor de alguna forma o quien ejecuta esta violencia es la policía, ¿verdad? Porque les pagan para que vayan y le peguen a la gente, a los manifestantes. Pero en este caso, las palabras de odio que ha logrado sembrar este presidente hacen que el mismo pueblo se violente a sí mismo. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con este tipo de personajes, porque hay que enfrentarlos. Al final siempre tenemos que reconocer que son personajes autoritarios, despóticos, y que sabemos lo que históricamente le han hecho al mundo, y que es importante que superemos en general el miedo que estas personas intentan generar, porque el miedo nos paraliza y no nos permite hacer nada. Entonces hay que hablarlo, hay que decir sin miedo lo que uno piensa, para poderlos enfrentar colectivamente, que es lo que siempre desde Radio 8 de Octubre pensamos, soñamos, tener ideas, propuestas, acciones y denunciar siempre sus malas intenciones. Que bueno, justo de esto era que se estaba hablando, María, de malas intenciones en esa conferencia de prensa. Sí, Vero, porque la Sala Constitucional La Sala Constitucional, perdón, declara inconstitucional el proyecto de ley estrella de este gobierno, la que han llamado la Ley Jaguar, y pues en realidad ya sabíamos que eso iba a suceder porque a todas luces este proyecto de ley tenía muchísimas contradicciones, muchísimas faltas a... pues el mismo orden constitucional. Prácticamente horas después del anuncio judicial, el gobierno relanzó este pinche proyecto nuevamente. Y aquí hay solamente dos opciones: o alguien le sopló desde adentro que iba a ser declarado inconstitucional, o los mismos tecnócratas del gobierno decidieron empezar a redactarle cambios a su adefesio de proyecto a sabiendas que no iba a pasar ni de la sala. Y es que eso fue precisamente lo que pasó. Recordemos que esta Ley Jaguar, lo que pretende el gobierno es pues imponer una serie de reformas a diferentes leyes del Estado, pretende también pues privatizar instituciones y facilitar por completo también los negocios millonarios de la casta empresarial sin tomar en consideración las mismas reglas que la política formal ha impuesto y de la que este gobierno es parte. Bueno, María, y es que no solo en este caso de la Ley Jaguar hemos visto las ocurrencias del gobierno o cómo se mueven sus intereses económicos detrás de las grandes clases empresariales. También tenemos el caso de la destrucción del bosque Gandoca-Manzanillo. Fue el mismísimo presidente y el ministro de Ambiente quienes salieron en la defensa feroz de los permisos regulares de tala, entre comillas, que habían en esa zona. Semanas después, lo que tenemos ante nuestros ojos es un nuevo caso de corrupción tremendo que tiene años de estarse cocinando. Mientras sale detenido al ahora famoso empresario Alan Pacheco Dent por destruir el refugio de vida silvestre, este presidente sale defendiendo a su vecino y amigo, porque obviamente para ese ser detestable llamado Rodrigo Chávez es normal que los empresarios presten sus lujosas propiedades para campañas políticas o para que los pacos hagan sus entrenamientos de tiro con armas, tal como Pacheco Dent lo hizo con él, María. Curioso que después de esos favorcitos de Pacheco Dent a la presidencia salieran más permisos de tala a este empresario en una tierra que mantiene de manera ilegal y además donde no se pueden cortar los árboles. A saber, Vero, cuántos favores le hace falta pagar a los políticos. Así es, María, y bueno, igual justamente el presidente llega y se defiende con estas frases de machista insensible y dice, ah, pues ahí se ponen a llorar por un par de árboles. Esto dice el presidente, árboles que, bueno, no se podían cortar porque estaban dentro de un refugio protegido. Pero bueno, sabemos cómo este gobierno funciona, cómo malmaneja sus propios sentimientos el presidente. Primero fue defendiendo a los importadores de arroz, atacando los agricultores de este país, ¿verdad? Se le quitaron los impuestos al arroz importado y sabemos que uno de los más favorecidos fue la empresa importadora de arroz de uno de sus mayores financistas de campaña. Ahora, esta aparente camaradería entre el Talamontes Pacheco Dent y su vecino Rodrigo Chávez. Y bueno, mientras tanto, Rodrigo y su gobierno siguen y seguirán haciendo desplantes hasta que este país, este pueblo, no se le pare también enfrente, María, porque pues ya mucho rato tenemos de dejar de decir al presidente lo que se le da la gana y es muy poca, tristemente, la oposición, María, dentro del pueblo que se mira. Y bueno, como siempre desde este espacio de Radio 8 de Octubre, siempre invitamos a los corazones atentos y sensibles pues a informarse de lo que está pasando. También enviamos siempre desde este espacio una voz solidaria a los pueblos de nuestra Via Yala que están en resistencia, que están en lucha. Enviamos un saludo también especial y fuerte a todo el pueblo venezolano que en este momento está viviendo una situación bastante compleja. estamos con el pueblo, es con el pueblo, que de este espacio Radio 8 de Octubre siempre, pues siempre se enfila, siempre estamos ahí, sabemos que están en una situación de mucha empobrecimiento, de mucha violencia, de mucha represión también. El pueblo, como siempre, es el que le toca quedarse en medio de las discusiones de las clases dominantes, de las clases poderosas, y pues es el que siempre sale pues mal en esas disputas de poder, ¿no? Es el que sale pues oprimido, es el que sale empobrecido, es el que termina con hambre, es el que termina siendo desplazado de sus tierras, de sus territorios. Así que bueno, un abrazo enorme y fraterno también al pueblo venezolano. Esperamos que pues puedan encontrar pues un camino de mayor dignidad, de mayor libertad y pues sobre todo solidaridad. María, y que bueno, también todo lo que acontece, todas estas palabras y que se dan, ¿verdad?, preocupaciones por la gente, por lo que está pasando en Venezuela, podemos traducirlo en acciones. Sabemos que pues todos casi ahora conocemos a una persona venezolana que también anda por nuestro barrio, que también está en las calles de San José. Y bueno, si no sirve de nada que yo me preocupe por lo que salen las noticias que pasa en Venezuela, si en Costa Rica se repiten comentarios racistas, comentarios xenofóbicos hacia todas las personas migrantes venezolanas que ante esta situación han tenido que salir de su país. Entonces, traduzcamos nuestras preocupaciones en acciones. Eso siempre es bien importante y nos permite tener mayor coherencia en la solidaridad entre pueblos que realmente queremos y no solamente afectarnos ante los sensacionalismos que los medios de comunicación generan por las crisis que viven los países. Así es. Entonces, bueno, les invitamos a no quedarse solo con el relato y la narrativa de CNN o de los medios corporativos de paga, que por supuesto sabemos que están completamente aliados y en función de esa derecha rancia venezolana que anda caminando por toda Vía Yala y que pues se sigue articulándose con la derecha de los diferentes territorios que hay. Lo sabemos, es explícito, lo han dicho públicamente incluso, pues a esa derecha, a esa derecha extrema, a esa derecha neofascista que camina no solo en nuestra Vía Yala sino en el mundo entero, es contra ella que verdaderamente tenemos que seguir luchando y defendiendo nuestros derechos, nuestros territorios y pues las vidas dignas que queremos existir en este mundo, Vero. Vámonos con música. Sí, vamos a ir con nuestra, seguimos en nuestra especial de música chilena, María. Vámonos con esta canción, con este grupazo de chicas chilenas que tienen unas canciones bastante buenas, así que invitadas también, invitadas a buscarlas. Este grupo se llama Luisa Armada, en honor a la luchadora incansable Luisa Toledo, una abuela mujer que hace poco falleció, pero que pues tenía una visión clarísima de lo que es realmente vivir en el barrio y luchar y accionar también. Así que vamos a escuchar a Luisa Armada y esta canción que se llama Cuerpo. que estamos de la lucha de esto siempre para autonomía y seguimos a lucha para autonomía siempre por el pueblo nuevo. Y danos dinero porque la lucha de caminar, tanieta, esa lucha es para siempre en un niño veremos y como seguir fuerte en un pobre triquiagro para luchar. Seguimos en Radio 8 de Octubre y bueno, es que ahora esta segunda partecita de la primera hora vamos a volar radiofónicamente a Honduras, al departamento de Comayagua, específicamente a la comunidad Nueva Esperanza. Y es que los compañeros y compañeras del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras, el COPIN, alertaron del desalojo que se llevó a cabo por la Policía de Honduras y ordenado por el juzgado y la Fiscalía. Esto semanas después de la manifestación realizada por el COPIN en el Instituto Nacional Agrario de Honduras, en el que se responsabilizó al Estado hondureño de trabajar en la regulación de títulos de tierra de las comunidades indígenas. El COPIN advirtió al gobierno que iba a mantenerse vigilante ante el cumplimiento de lo acordado y en estos momentos denuncia con firmeza esa falta de compromiso por parte de las autoridades. La policía destruyó las casas, cultivos y dejó a familias lencas en la calle. En Honduras, en Costa Rica y en los diferentes países de Avia Yala conocemos de estas situaciones, sabemos el robo de tierras a los pueblos indígenas, de las artimañas que los terratenientes utilizan para comprar a bajo costo la tierra y en la mayoría de ocasiones ni viven ni hacen nada con esa tierra. Ha sido gracias a la valerosa lucha que han dado los pueblos indígenas de todo este continente que han recuperado esas tierras de nuevo para darle un uso, para vivir en ellas, para sembrar, para alimentar a sus familias y para cuidar el ambiente. Sin embargo, bueno, sabemos que también los gobiernos y la policía son cómplices de los terratenientes y utilizan la violencia para atacar a las familias y desalojarlas, así como ha sucedido en las comunidades indígenas del sur de este país. Costa Rica, pero también como ha sucedido en los asentamientos campesinos, en los chiles, en la zona norte, por ejemplo. Bueno, así sucede también en Honduras. Y para hablar de eso, vamos a darle el pase al compañero Isaías del COPIN, que se encuentra en la comunidad de Nueva Esperanza y que nos va a contar un poquito sobre lo que está sucediendo. Isaías, ¿nos escucha? Correcto, aquí les escuchamos. Un abrazote, Isaías. Bueno, si quiere, más bien le damos el pase a usted para que se presente. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy José Isaías, del equipo comunitario del COPIN. Estamos aquí junto a las compañeras y compañeros. Pues antes, agradecer a Radio 8 de Octubre. Un saludo a toda la audiencia. Un abrazo desde acá del pueblo lenca, que seguimos resistiendo el despojo y el desalojo de nuestros compañeros y pues gracias a ti. Un saludo, Isaías, qué bueno que logramos concretar esta llamada porque bueno, Radio Escuchas, estamos en vivo en este momento. Isaías, tal vez para empezar, cuéntanos un poco sobre la historia de estas tierras lencas, para quienes no estemos muy enterados, estemos escuchando en otras geografías. Contanos sobre la comunidad de Nueva Esperanza, quiénes y quiénes fueron los que se apropiaron de esa tierra de la comunidad lenca. A ver, ahí lo estamos intentando conectar a Isaías, que se le fue un poquito la señal. Estamos intentando conectarnos con el compañero Isaías. Él es parte del equipo comunitario del COPIN, que nos va a reportar un poco sobre el desalojo que ha vivido la comunidad de Nueva Esperanza, que como decíamos hace un momento, pues ha sido desalojada por el Instituto Nacional Agrario de Honduras, que a pesar de que pues hubo una serie de acuerdos entre el gobierno y el COPIN para llevar adelante una serie de titulación de tierras, pues apenas 2 semanas después ocurre este desalojo y por lo tanto eso ha generado pues bastante indignación, bastante rabia también por parte de pues del COPIN y del pueblo lenca, de las comunidades que están en defensa de los territorios.

explotadoras. En la lucha por la defensa del Hualcarque, las mujeres también estábamos en un proceso de participación muy importante en la toma de decisiones de lo que estaba ocurriendo en nuestro territorio. Para mí es mucho, me siento muy contenta, feliz, porque he conocido mucho y he reconocido que la vida de nosotros las mujeres, valemos mucho las mujeres, pues, en todo momento nosotros las mujeres participamos, porque antes no, nosotros las mujeres no podíamos participar porque teníamos que ser solo de casa nomás, no teníamos que participar, pero ya en este tiempo se da que nosotros las mujeres tenemos mucho derecho de participar y bueno, de ser libres las mujeres de participar. En los últimos 3 años la violencia feminicida en Honduras ha cobrado la vida de 1,081 mujeres, niñas y adolescentes. Lamentablemente la gran mayoría de estos casos permanecen impunes y las familias de las víctimas continúan en busca de justicia. En el año 2023 se reportan 386 muertes violentas de mujeres y niñas en Honduras, lo que representa un incremento significativo con respecto al año anterior, que fue de 297 muertes violentas de mujeres. Pero el deseo valiente de querer cambios y justicia nos impulsa a seguir alzando nuestras voces, a exigir justicia por el asesinato de Berta Cáceres y visibilizar los casos donde las mujeres no han tenido acceso a la justicia. Visibilizar la necesidad de que las mujeres tenemos derechos, que somos portadoras de saberes y demandas que deben ser escuchados. Los derechos de la mujer han sido el tema central de una serie de conferencias internacionales que han generado importantes compromisos políticos en favor de la igualdad y derechos humanos de la mujer. Algunos se han materializado, otros solo han sido proclamados rimbombantemente por políticos en campañas electorales, pero esa realidad no ha llegado a las comunidades. Las mujeres tenemos el derecho, pues, de participar y a veces contar lo que nos ha pasado y tener una confianza, pues, porque tenemos mucha confianza en la organización del COPIN. Porque antes de que Bertita no nos daba, no venía, pues nos reuníamos, no. Yo me sentía muy tímida porque yo me daba gran miedo, es que miraba un micrófono y me daba un miedo, pues. Decía, yo me temblaba, ay, que no, que yo. Me decía, Bertita, no, me decía, tenés que aprender. Y esto falta, me decía, vas a aprender de lo que yo he aprendido. Usted me decía, vas a hacer, me decía, el testimonio que vas a dar. Vas a ir a otras naciones, me decía, y usted va a hacer lo que yo hago. Vas a hacer lo que yo he aprendido y tenés que hacerlo. Corre el río que corra. En el debate interno del COPIN, siendo una organización mixta, fuimos discutiendo tanto el racismo como el machismo, y eso llevó a que se declarase como una organización de lucha antipatriarcal, antirracista, anticapitalista. Hablar sobre nuestros derechos humanos, nuestros derechos reproductivos, sexuales, políticos, sociales, económicos, es un gran paso para enfrentar a un sistema de dominación como el patriarcal. Por eso las mujeres queremos ser protagonistas, aportando al debate, que creo que va a ser uno de los más duros, porque hay que enfrentar a los sectores religiosos fundamentalistas reaccionarios. Es un desafío para las mujeres no permitir que otros u otras decidan por la mayoría de mujeres pobres, porque esta es una lucha también de entre ricos y pobres, entre mujeres pobres y mujeres ricas, y es así de claro. El hecho de tener y garantizar el acceso de las mujeres a la tierra, a las territorialidades, a las culturas, a la salud, a la educación, al arte, al empleo digno, no cualquier empleo, sino digno y pertinente para nosotras las mujeres, y muchas otras cosas más, son elementos que, entre otras, debemos garantizar como parte de nuestro proceso organizativo para encaminar un proceso de liberación. Sin embargo, sabemos que no ha sido fácil. Ha sido una lucha muy dura, muy fuerte, porque cuando empezamos a dar pininos, como decimos, a nivel de las comunidades. Entonces hay que empezar con un trabajo tomando en cuenta la realidad que las compañeras viven en sus comunidades. Empezar a hablar de cuál es la problemática que nosotros las mujeres tenemos en las comunidades para poder ir empezando a hacer una reflexión, hacer una jornada de comentarios, inclusive para poder organizarnos con las comunidades o con las compañeras mujeres. Hay que sentarse a platicar con ellas primero por ratos y hasta adecuarse hasta los tiempos libres que tienen las compañeras en las comunidades, porque muchas compañeras dicen, no tenemos tiempo ni de reunirnos, ni de salir a compartir a veces en la comunidad. Entonces, primero, ¿qué tenemos que ver? Acomodarnos nosotros a los tiempos de las compañeras y empezar a platicar, aunque sea de qué hacen en su cocina las compañeras, porque no es fácil hasta para empezar a hablar, se nos ha complicado mucho, se nos ha hecho muy difícil hasta que las compañeras empecemos a hablar, empecemos a platicar y compartir dentro de nuestra comunidad. Eso ha sido muy difícil, decía alguien hace rato, a veces ni nosotras las mujeres no queremos hablar, no queremos participar, siempre dentro de las jornadas de reuniones o de cualquier evento que hagamos, siempre los que más han hablado son los hombres, son los que más hablan siempre. Las mujeres somos las que los quedamos de último, y aunque tengamos la idea que tal vez alguien nos hace una pregunta, aunque tengamos la idea, nos da hasta miedo de expresar lo que nosotros pensamos. Y estamos pensando, sí, y estamos pensando que lo que yo voy a decir está malo y que lo que va a decir el compañero varón es lo que está bueno. Entonces, todos esos elementos es necesario reflexionarlos con ellas y empezar a quitarnos el miedo para poder participar y poder entrar dentro de este proceso organizativo. El feminismo tiene que ayudar a que nosotras las mujeres sigamos dando ese aporte de colores, de diversidad, de riqueza, donde realmente le ponemos a la lucha otro sentido, un sentido de vida, de creatividad, de arte. Y eso es lo que da más fuerza a este movimiento de resistencia. Ninguna pelea por la justicia y por la construcción de un mundo mejor es posible sin la presencia de las mujeres. En la historia de la humanidad siempre han buscado minimizar y hacer invisible a las mujeres, incluso en las organizaciones progresistas. Pero aquí estamos, a la vanguardia de la defensa de Honduras, para defender los derechos de las mujeres, de las comunidades, de nuestro pueblo, que es prácticamente la batalla por la justicia y la igualdad. Las mujeres lencas fuimos partícipes durante la lucha contra el golpe de Estado en defensa del río sagrado del Gualcarque en Río Blanco y en muchos otros espacios. En la organización del COMPIN uno aprende muchas cosas, cómo defenderse, cómo luchar, y en esa parte me siento bien. Pues en la lucha uno, como le digo, mientras no había nada de cómo uno saliera todo a la luz, uno no tenía cómo hablar, cómo defenderse. Ya con la organización del COPIN, ya más fuimos despertando la mente para ir, como le dijera, para hablar, pues. En el COPIN hemos tenido varios procesos importantes de difusión, por ejemplo, nuestra primer corte popular de mujeres del COPIN, un espacio de construcción política colectiva, educativa y comunicacional popular. No un proyecto sin integralidad o sin postura política antihegemónica, pero que se centra en las particularidades, las realidades, las voces y propuestas de las mujeres participantes, que sea un espacio para aportar a la lucha antipatriarcal, a la denuncia enérgica sobre Estado impune en cuanto a las violencias estructurales y de todas las formas de violencia ejercida contra las mujeres. Sabemos que desmontar el patriarcado es uno de los procesos revolucionarios creadores más profundos y antihegemónicos, más desafiantes y que ha tenido y que tendrá una respuesta conservadora, violenta desde todas las dimensiones que podamos imaginar. Por ello, lo que hacemos es aportar apenas un granito de arena en esos inmensos océanos y donde nos hemos propuesto seguir en esta construcción por la dignificación de la vida de las mujeres. Dentro de nuestra organización del COPIN hay varios ejes de lucha. Los ejes de lucha, una tierra y territorio, otra la lucha en la defensa de los derechos de la mujer contra el patriarcado, que es una lucha bien importante que el mismo modelo capitalista, como lo mencionaba Berta, pues nos implementa, que nosotros las mujeres hay veces no nos podemos capacitar, no nos podemos formar, y que nosotros las mujeres pues solo nos han denominado que solo podemos pasar en la casa y que nunca podemos salir de acá. Entonces creo que es una lucha bien importante de que juguemos ese rol bien importante, que nosotros las mujeres podemos capacitar, podemos desempeñar un cargo, podemos salir, ¿verdad?, de nuestros espacios, y que también nuestros derechos se hagan valer y se hagan respetar también, porque nosotras las mujeres tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos espacios igual que los hombres, y somos igualitarios solo porque en el sexo somos diferentes, pero en derechos y en la igualdad somos iguales con los hombres. Entonces ese es un eje que se tiene bien importante y una lucha bien importante que tiene dentro de nuestra organización del COPIN, que la estamos siguiendo aunque cueste un montón, pero sigue intentando, ¿verdad?, que sea igualitario, ¿verdad?, nuestros derechos con las mujeres, y se ha dado bastantes capacitaciones también, que nuestros derechos de cuidar nuestros hijos, como siempre nos denominan, que solo las mujeres debemos de cuidar los hijos, que solo las mujeres se pueden cocinar, que solo las mujeres pueden lavar trastes. Las mujeres de Río Blanco era verlas, ¿verdad?, que toda mujer, por lo muy tímida o por muy apagada que sea, aprendió a despertar, a hablar, a participar, porque nosotros hemos ido a tener participaciones con el CDM, el Centro de Mujeres del CDM, con la Oficina de la Mujer, con las redes. Bueno, yo soy la mujer también más hablantina, voy a decir. Me conoce el mundo, lo que soy. Yo he andado en tela, en varios espacios de las mujeres. Yo me gusta participar. Yo soy una mujer muy desarropada, no tengo miedo, no tengo pena. Y en fin, que las mujeres tenemos que ser así. En esta lucha por la defensa y reconocimiento de nuestros derechos de las radios comunitarias del Copín han jugado un papel importante, pues muchísima gente de nuestra región no sabe leer ni escribir. Las radios son los medios más poderosos para la convocatoria que tiene el Copín para la movilización. También es fundamental para promover la cultura indígena lenca y el reconocimiento de la historia y situación de los demás pueblos. Para las mujeres organizadas han sido herramientas para generar conciencia, para alzar la voz, para abordar temas en los que hay muchos prejuicios por la homofobia, el machismo, el racismo. En general, los medios del Copín acompañan el fortalecimiento de todo el proceso organizativo reivindicativo de educación, territorialidad, cultura antipatriarcal, defensa del bien común, cuidado del medio ambiente, aspectos jurídicos sobre derechos de autogestión y propuestas alternativas. Es una herramienta para la formación y capacitación. Allí lo que aprende uno es ver cómo luchar y cómo despertar la mente, porque a veces uno la mente está dormido solo en esto del fuego, a la cocina y a la lavada. No oye uno que hay que luchar, que hay que hacer, que hay que aprender, o para los niños, ¿verdad? ¿Cómo van a luchar los niños? ¿Cómo van a andar los hijos? ¿Cómo van a aprender a luchar, a defender y a defender sus derechos? Entonces, aprende varias cosas, uno importante para uno, importante para los hijos, para los nietos. Los invitamos a seguir sintonizando Las Mujeres Lencas en Defensa del Gualcarque y acompañar las voces de las mujeres lencas en lucha. No olviden seguirnos por la página web copin.org, Radio Guarajambal en la frecuencia modulada 100.3 para la ciudad de La Esperanza e Intibucá, y en la radio La Voz Lenca en la 92.8 FM en el sector fronterizo. La región somos todas. Una primera de también, como en los lectorios, como lo han mencionado, las que sostenemos la vida hemos sido siempre las mujeres, y en esta pandemia no ha sido distinto, y en el golpe de Estado no ha sido distinto. Quienes han respondido son las organizaciones, principalmente las mujeres que han hecho circular los alimentos. El patriarcado explota la naturaleza, explota la tierra, así como explota los cuerpos de las mujeres. Pero nuestros compañeros se hacen cómplices, porque los que negocian finalmente con la transnacional de alimentos son ellos. Los que terminan firmando el crédito en el banco son ellos. Y las que terminamos con el problema somos nosotras. Entonces, si queremos luchar ellos y nosotras contra el patriarcado y contra el sistema capitalista y todo, es más fácil si dejan de ser machistas. Es más fácil si dejan de hacerse cómplices, es más fácil si dejan de ser violentos, ¿no? O sea, sabemos que no todo se va a resolver discutiendo sobre el patriarcado, pero es muy difícil hacer, además de la doble jornada, la doble tarea política, ¿no? La lucha hacia afuera contra el sistema y en la casa, en la organización, con los compañeros que terminan aliándose con el agronegocio. Adriana Amparo Arroyo, feminista comunitaria antipatriarcal de Bolivia, una compañera aymara, lesbiana, antigolpista, feminista de la Vía Yala. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemble.